Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay una frase que dice, Dios o un Dios celoso. ¿Sabes tú que esta es una expresión que puede traer algunas confusiones? Porque, ¿será que Dios es celoso en el sentido en que se aplica hoy día o lo entendemos nosotros? Los celos como... Bueno, los celos se dice que es inmadurez emocional. No podríamos decir eso de Dios. ¿Cómo vamos a decir de que Dios es inmaduro emocionalmente? Tiene otra connotación en este como se usa en las Sagradas Escrituras. Fíjate que acá hay una definición buscando lo que son los celos. ¿Ya? Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio. Y comúnmente se denomina así a la sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la persona amada preste atención en favor de otra. También se conoce así el sentimiento de envidia hacia el éxito o posesión de otra persona. Entonces, esto lo entendemos nosotros, pero uno estoy pensando en esto de Dios, que Dios es un Dios celoso. Quizás se acerca un poquito más a la idea de que cuando alguien quiere tomar el posesión de algo que es suyo, ¿en qué sentido? Si Dios nos compró, que Dios nos amó, y que Dios, por ejemplo, dio todo lo que tenía por salvarnos, es celoso que nadie le quite eso. Pero no en el sentido de... En el sentido negativo. En el sentido negativo, claro. Sino que él no lo quiere. Ahora, el incidente con Faraón, por ejemplo, hay una expresión allí que uno tendría que analizarla. Sí. Por ejemplo, Éxodo 9:14 dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Qué está tratando de enseñar Dios a Faraón que nunca aprendió realmente? Si uno analiza toda la situación, nunca la aprendió Faraón. Fue muy claro lo que Dios quería. Mira, tú eres el rey, tú eres el Faraón, gobierna, pero sobre ti estoy yo, y eso nunca lo aprendió Faraón. Y es posible que nosotros tengamos esa misma situación, que nunca entendamos que sobre nosotros hay un Dios y nunca nosotros tomar el lugar de Dios, porque podríamos sufrir las mismas consecuencias que sufrió Faraón y todo su pueblo, lamentablemente. Reconocer que realmente no hay otro sobre toda la tierra que es Dios. Bueno, cuando contemplamos todo lo que Dios es, todo lo que posee y todo lo que hace, es llamativo que pudiera tener competidores. Sin embargo, es así en el sentido que tiene de competir por el amor y el afecto de los seres humanos. Tal vez por eso dice que es un Dios celoso. Lo normal, lo natural sería de que nosotros, como seres humanos, amáramos naturalmente a nuestro Dios. Pero no es así. Fíjate, a veces el lugar de Dios es ocupado por las riquezas, por las cosas materiales. Y es por eso que dice que Dios tiene que competir con eso, con esas cosas, que la verdad es que nos rebajan. Fíjate que en algunas manifestaciones de Faraón, nosotros encontramos que él pide que vengan y que los va a dejar salir, cumple, incluso le dice que los bendiga. Pero cuando uno mira el desenlace final, eso era una expresión como para salvarse del momento difícil que estaba pasando, pero no un convencimiento realmente de reconocer a Dios sobre todas las cosas. Y fue terrible la consecuencia que pasó, ¿no es cierto?, con este faraón. Muchos han cuestionado porque dice, Dios endureció el corazón de Faraón. La verdad, las cosas que Dios no intervino en ese sentido. Ahora, cuando nosotros analizamos algunos textos de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo el Salmo 86:8, dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Y notemos que aquí cuando habla de los dioses, son dioses con minúscula. Son esos dioses que tenían esos pueblos, dioses, los dioses paganos, los ídolos, esos ídolos que no eran capaces de librarlos. Ya ves tú, generalmente cuando Dios actuaba, actuaba en cosas que esos dioses se decía que podían solucionar el problema. Estoy pensando específicamente cuando el profeta Elías dijo que no iba a llover. Ahora, ellos creían en Baal. Baal era el dios de la naturaleza, era el dios que hacía llover. Y cuando el Señor dice, bueno, yo no voy a hacer llover, dijo Elías, y no hubo lluvia. Y por más que ellos pidieron a Baal, no hubo. Sí. ¿Ah? Y si uno analiza estos dioses, fíjate, tienen características humanas, ¿ah? Justamente. Por ejemplo, la lluvia, del sol, de las cosechas, qué sé yo, de los frutos. O sea, son dioses que tienen de alguna manera limitaciones puntuales, porque solamente pueden hacer llover. En cambio, hay características del Dios que nosotros creemos y que estamos conversando. Es un Dios que va más allá de estos límites, incluso del pensamiento humano. Características como un Dios que nunca ha nacido y que siempre va a vivir, y que eternidad, y que en él fluye la vida. Cuando dijiste que tenía características humanas, yo pensé que te ibas a referir en esas características negativas, porque eran dioses celosos, dioses que guerreaban, dioses que codiciaban, sí, bueno, dioses que tenían todas esas características del ser humano. Bueno, cuando se habla de características humanas son todas, o sea, lo bueno y lo malo, especialmente lo malo. Si uno mira la mitología, ¿no es cierto?, se va a encontrar con unos dioses terriblemente malvados y que había que bajarles esa característica dándoles ofrendas. Bueno, es un dios totalmente distinto. Fíjate que hay algo muy parecido que dice 1 Samuel 2:2 a lo que tú leías hace un rato en Salmo. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Fíjate, interesante que diga que no hay refugio, ¿no? Que no hay salvación, o sea, te encuentras desprotegido fuera de ese ámbito de un Dios que tú lo adoras, lo quieres, lo veneras, ¿no es cierto? Porque el único que puede ser adorado en realidad. Y Jeremías capítulo 10, verso 10 dice, más Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. La verdad es que cuántos textos hablan de este Dios, ¿no es cierto?, que difiere de los otros dioses. Es un Dios puntualmente de creación. No hay ningún Dios que sea creador como es el Dios nuestro que nosotros conocemos. Isaías lo ratifica diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Esto hay que tomarlo en cuenta, en el sentido de que a veces nosotros queremos igualarnos al pensamiento de Dios. No son, porque Él no conoce solamente el presente, sino el pasado y el futuro, y sabe exactamente lo que viene mañana. Por lo tanto, puede decirnos y darnos consejos sabios. Por eso Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Y el 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Indudablemente es un Dios celoso. ¿Qué hay en su vida, en el caso de que haya algo, que compita con Dios por sus afectos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.